Ya, sí, ya. Algo por ahí. Me Ya. acabo para algún la podría grabar y pasársela, pero si lo voy a poner a la letra de una melodía. Ya. Ya, pues ya se me las tres segundos.